El barrio La Polinesia. Sí, buenos días, Nico, ¿cómo estás? Chicos, Tucu Cari, los saludo nuevamente. Bueno, como adelantamos, esta mañana estamos acá en Caprim, en el Centro de Atención Primaria de Barrio Polinesias, donde se está llevando a cabo el operativo Identificar COVID-19. Bueno, para saber un poquito más de este operativo, estamos con la Secretaria de Salud, Cecilia Ruadi. Bueno, Cecilia, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este operativo. Hola, buenos días. No, por favor. Bueno, la idea de este operativo es que ante el crecimiento de casos que hemos tenido en este barrio en estos últimos días, es que pedimos apoyo a la provincia. Bueno, organizamos en conjunto con el Ministerio de Salud un operativo Identificar para la gente de acá del barrio de Polinesia, para que tengan aquí en el barrio la manera de poder testearse. Vamos a estar hoy y mañana a partir de las 11 de la mañana. Y está dirigido a todos los que tengan contacto estrecho con algún caso positivo, a todos aquellos que estén con síntomas y a toda la población que quiera hacerse un test, sobre todo a las personas de riesgo, que tengan patología de riesgo, que hagan que puedan complicarse si es que no se testean. Le consulto, ¿a cuántas personas estiman ustedes que van a testear, digamos, estos dos días? Bueno, la idea, el máximo que tenemos de test para hacer entre hoy y mañana es 1.000, hacer aproximadamente 500 hoy y 500 mañana, ¿sí? Eso es lo que tenemos disponible para hacer en estos dos días. Así que les pedimos a toda la población de Polinesia que se acerque, que organizamos esto para ellos, para darles este servicio y para tener también un panorama claro de cómo está la situación aquí en el barrio. Perfecto. Te consulto un poquito por el procedimiento. Primero, para venir a testear, si tienen que traer algún papel, DNI, o solamente con asistir, ya está. Con el DNI es suficiente, no tienen que traer ningún papel. Nosotros cuando ingresen o cuando lleguen les vamos a hacer unas preguntas, un breve triage, y los vamos a dividir de acuerdo a qué test se tengan que hacer, si tienen síntomas o no, pero no, nada más que el DNI. Perfecto. Y el procedimiento, si se da un caso positivo, ¿cómo sigue, digamos? Si se da un caso positivo, como en todos los operativos, porque nosotros ahora estamos haciendo dos tipos de testeos. El test rápido, que lo entregamos en 15-20 minutos, y después la PCR, que demora 24-48 horas. Si en el test rápido da positivo, se le informa, se le da todas las indicaciones iniciales y se lo manda a aislamiento, como se hacen todos los operativos. Perfecto. Tucu, Cari, Cecilia, las escucha. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ceci, preguntarte si este operativo Identificar se va a estar extendiendo al resto de los barrios de la localidad de Villa Allende. No, por ahora se organizó específicamente para Polinesia por el aumento de casos que tuvimos estos últimos días aquí. Uh-huh. Para el resto de los barrios seguimos haciendo los testeos en el Club Quilmes, como lo venimos haciendo ya desde antes del año pasado. Ahí es donde tenemos nuestra base, el centro de testeos. Esto se organizó debido a la cantidad de positivos que tuvimos en el barrio y la cantidad de contactos estrechos, para darles a los vecinos, bueno, la facilidad de tener acá en el barrio, y también para nosotros, para ver de acuerdo a la población testeada cómo está el barrio también en función de eso. De acuerdo a esta información que estás dando de el incremento de casos, ¿hay algún porcentaje o cuál es el número que realmente alarmó para poder llevar adelante este operativo ahí? Y el crecimiento en estos últimos días de los casos positivos aquí en Polinesia y la cantidad de contactos estrechos que tuvimos que aislar debido a esos positivos, que en muchos casos fueron más de 15 personas por cada positivo. Entonces, bueno, sabemos que este es un barrio vulnerable, es un barrio donde vive mucha gente, donde viven muchos en el mismo domicilio. Entonces, bueno, por eso la idea es de actuar rápidamente y poder contener el brote que hemos tenido, el aumento de casos. ¿Cuántos positivos hay actualmente en Barrio Polinesia? ¿Se tiene ese número? Sí, lo tenemos. Lo que tenemos testeado y lo que nosotros pensamos que está, digamos, sin testear, porque hay mucha gente que no se ha acercado a hacerse los testeos. Entonces, bueno, tenemos un número estimativo de más de 60 personas. Bien. Más de 60 personas. ¿Cómo aprovechar, aprovechándote ya que te tenemos del otro lado, ¿cómo está la situación en Villa Allende en cuanto a COVID? Estamos como en toda la provincia, digamos, con un aumento progresivo de casos y nosotros estamos dentro de lo que sería el Gran Córdoba, que está como zona roja, porque es la zona de más aumento de casos que se ha visto en estos últimos días. Así que bueno, estamos trabajando mucho en esto, en poder detectar rápido los positivos, aislar los contactos, y bueno, con las campañas de prevención, que es lo más importante, ¿no? Porque eso se evita si la gente cumple con las medidas de distanciamiento, es decir, el uso del barbijo, el mantener la distancia, el lavado de manos, el ventilar los ambientes, y sobre todo el evitar toda reunión o toda juntada innecesaria para que se pueda sostener la actividad económica y las actividades más importantes como es las escuelas y sobre todo las fuentes de trabajo de todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo con el anexo. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Bueno, doc, me sumo también al agradecimiento por el tiempo y una última para cerrar. ¿Qué te parecen las medidas que adoptó la provincia a raíz de, bueno, el DNU nacional y este progreso, digamos, de casos que hay? ¿Alcanzan, digamos? Y la verdad es que nosotros desde Salud lo que vemos es que son insuficientes en ese sentido. Nosotros estamos trabajando, digamos, sin descanso hace más de un año. El personal de salud está agotado. Y desde ese lugar lo vemos como escaso, porque la verdad que el aumento es real de casos, si bien la ocupación de camas todavía no es preocupante, de acuerdo a la provincia, pero sí el trabajo del equipo de salud. Sí, nosotros tenemos cuadriplicado nuestro trabajo y por eso le pedimos colaboración a la gente, porque solos no vamos a poder. Hagamos lo que hagamos, digamos, si no contamos con la colaboración de la gente en el mantenimiento de todas estas medidas, no se va a poder y quizá después, si esto, digamos, sigue esta evolución, se tengan que tomar medidas un poco más drásticas. Clarísimo, bueno, muchísimas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Chicos, ahí tenemos la palabra de la Secretaria de Salud, la doctora Cecilia Rabi. Excelente móvil, Nico. Bueno, ojalá que muchos vecinos de Barrio Polinesia se acerquen para testearse y poder conocer exactamente cuál es el panorama en el barrio para, como decía justamente Cecilia, controlar el brote que está habiendo ahí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ya se ve mucha gente, ya debe haber media cuadra de cola esperando para ser testeados. Y sí, es como también decía la doctora, prevención. Y esto es parte de esa prevención para evitar que esto siga creciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, Nico, nos estamos encontrando prontamente por las calles de Villa Allende nuevamente. Dale, chicos, les mando un abrazo grande. Bueno, técnico Piña, ¿no? Algunos de los datos, más de 70 es el número de positivos en ese barrio. Estamos hablando de un foco. Preguntaban esto, ¿por qué precisamente el barrio Polinesia? Bueno, tiene que ver que en el marco de testeo, esto se va a seguir realizando. Se hace en diferentes localidades, en la localidad de Córdoba Capital, se hace también en diferentes barrios, donde empiezan a armarse focos, ¿no? Tener en cuenta que el año pasado también se hizo acá en Villa Allende, en diferentes barrios de Villa Allende, donde se buscaba, porque van detrás de esos focos, ¿no? Sí, cuando hay alguna situación un poco más crítica en algunos barrios, bueno, están desarrollando estos operativos, identificar. Por suerte en Villa Allende es el único barrio en el que se está viendo un brote como estos, hasta ahora el resto de los barrios no. Y es importante destacar que no va a haber operativos identificar en otras zonas de la ciudad. Solamente por ahora. Exactamente, por ahora. Bueno, otra de las cosas en tener en cuenta es que si tenés síntoma, te acerques a los centros de testeo, ¿no? Es vital esto. Muchas veces se busca estos lugares, sobre todo con el antígeno, ¿no? El antígeno solamente te da positivo si tenés algún tipo de síntoma, ¿no? Si no, es poco probable que te dé. 44 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nosotros desde acá seguimos transitando con canciones. Estamos a tu lado. 351-63-23-983. Nuestra vía de contacto. Contanos qué sucede en tu barrio. Bueno, cómo arrancaste este lunes. Me imagino que a esta hora va a ser, por lo menos en términos de automóvil, en la marcha cuarta, quinta, me imagino, ya, ¿no? Muy cerca del mediodía, ya. O todavía no salís de la segunda. O arrancaste con el freno de mano puesto y no te diste cuenta. Desde acá te acompañamos hasta la 1 de la tarde. Nos metemos nuevamente en canciones. El amor no existe. Lo vi quitándose la ropa y el amor.